donde está la parábola de los talentos, leímos en la ocasión pasada el versículo 19 que dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñanos, cuídanos, dirígenos, bendícenos y protégenos. Permítenos en esta reunión contar con tu presencia, tu dirección y tu bendición. Que los ángeles sean con nosotros, que tu Espíritu nos llene. Y permite, Dios, que tu Santo Espíritu nos dé palabra de sabiduría, la que necesita cada uno de nosotros. Que nos motive, que nos inspire a buscar tu rostro, a crecer en tu gracia, a acercarnos más a ti. Que haga posible en nuestra vida el desarrollo de nuestro ser espiritual. Y que el resultado final de todo este trabajo sea la gloria de tu nombre. Padre, dirígenos en este momento y haz tu voluntad en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo, como decíamos, es uno de los dones por los cuales tendremos que dar más cuenta a Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 90, el versículo número 12, la palabra de Dios dice lo siguiente. Salmos 90, 12. Dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Si es contar nuestros días, eso significa contar, ¿qué cosa? Nuestro tiempo. Porque el día se cuenta en horas, ¿o no? Y las horas significa tiempo. Los días componen las semanas, y la semana significa tiempo. Las semanas componen los meses, y los meses significan tiempo. Los años significan tiempo, están compuestos por meses. Los lustros significan tiempo, están compuestos por los años. Las décadas están compuestas por los años, y los siglos también están compuestos por los años, y nuestra vida se define en años, ¿o no? Así que enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Dice el Salmo 39, versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Como dice el Salmo 39:4, hazme saber, Jehová, ¿qué cosa? Mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, cuánto tiempo tengo, cuánto tiempo me queda. Sepa yo cuán frágil, ¿qué cosa? Cuán frágil soy. ¿Tiene que ver eso con el tiempo? ¿Sí o no? El tiempo es inexorable. Dice el Salmo 103, versículo número 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Somos qué cosa? Polvo. Y si somos polvo, y si nuestros días son pocos, entonces debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para contar esos días. Nuestra vida es como un soplo. Es como una flor que hoy es y mañana deja de ser. Cada instante, cada momento, cada minuto, cada segundo, debemos utilizarlo en forma tal como si fuera un diamante, como algo precioso, más que un diamante. ¿Se comprende? ¿Cambiaría usted 10 años de su vida por dinero? Pero entonces pagamos para destruir esos años de vida. Malos hábitos, vicios, etcétera, acortan la vida, ¿o no? Descuido en los ejercicios físicos, descuido en el descanso, descuido en muchos hábitos que deben ser parte de nuestra vida, significan tiempo perdido. Veamos más. Salmo 31, versículo 15. Salmos 31:15. Dice el versículo número 15, Salmos 31:15, en tu mano están, ¿qué cosa? Mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Veamos las estaciones del año. ¿Cuál es la primera estación del año? Primavera, y luego verano, y luego otoño, y al final, mire las estaciones de un ser humano. Primero, primavera, después, verano, después, otoño, y al final, invierno. Primavera, la vida comienza, precioso, todo hermoso, hasta la adolescencia, maravilloso. Segundo, verano, el fuego y la pasión, el matrimonio, uy, acabando la vida. Pero después se apaga un poco el fuego y la pasión, y empiezan a caerse los cabellos. El otoño de la vida, aparece la calvicie. Perdónenme los que son calvos, no quise ofenderlos. Yo calvo también. Pero ¿qué pasa con el pelo? Empieza a ponerse blanco. Anuncia la llegada del invierno. Significa que ya te vas. Cada pelito blanco significa que te estás muriendo. Ve arreglando el fin de tu vida. Y dejémonos de cuento. Esa es la verdad. Entonces enséñanos a contar el tiempo. Déjese de historia. Usted y yo nos estamos muriendo. Esos minutos, esas horas que se desperdician en cosas que no tienen sentido. Por favor, no tengo nada que hacer. Que eso nunca salga de su boca, eso es una ofensa. Una persona inteligente y sabia siempre tiene que hacer. Si no está durmiendo, está comiendo. Si no está comiendo, está haciendo ejercicio. Si no está haciendo ejercicio, está trabajando. Si no está trabajando, está estudiando. Si no está estudiando, siempre está haciendo algo. Está sirviendo a los demás. Miren que empecé primero con uno mismo, porque generalmente uno es muy egoísta y piensa primero en uno. Siempre tiene algo que hacer, ¿o no? ¿Sí o no? Y sé que se pone nervioso cuando le digo que nos estamos muriendo, y no sé por qué se pone nervioso, si esa es la ley de la vida. Si aparecieron, ya empezaron a caer copos de nieve en tu vida, dale gloria a Dios, significa que has vivido. Hay otros que se van en la flor de la vida, con todos sus pelos negros, se van con el cutis sin una arruga. Pues gloria a Dios que el Señor te alargó la vida. Ahora, ¿para qué te alargó la vida? ¿Cuál es el propósito de haberte alargado la vida? En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice el sabio Salomón que todo tiene, ¿qué cosa? Todo tiene su tiempo. Y si usted hace las cosas a destiempo o la hace fuera de tiempo, usted tiene que pagar el error, ¿o no? ¿Sí o no? Versículo 1, Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Tiene qué cosa? Su hora. Una jovencita se quejaba conmigo, jovencita, no, una señora, se quejaba y me decía que su matrimonio era un caos. Y entonces se me ocurrió hacerle una pregunta. Le dije, ok, si su matrimonio es un caos, ¿cómo fue su noviazgo? Y empezó a llorar. El problema de ellos es que estaban tan enamorados y estaban tan apasionados que pasaron en el noviazgo haciendo lo que se debieron esperar para hacer en el matrimonio. Y entonces querían hacer en el matrimonio lo que se hace en el noviazgo y no funciona. Así que hicieron una cosa a destiempo. El sexo y la pasión se espera que sea en el matrimonio. El romance debe comenzar en el noviazgo, ¿o no? Pues estos dos fueron tan inteligentes que se gozaron el matrimonio en el noviazgo y después se casaron y ya, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Pues no hay nada. Número 2, versículo 2, tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Tomó usted el tiempo para morirse?

Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y cultura mental. ¿Qué dice la cosa? Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y ¿qué más? Cultura mental. No me digan ustedes que en estos 10 meses u 11 meses, ya tenemos casi un año en este asunto, no han crecido mucho, no solo en el sentido espiritual, sino en cultura mental. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, los lunes, y vuelvo a los lunes, algunos de ustedes no saben lo de los lunes, pero los que están con nosotros desde el comienzo saben la cantidad de información que han recibido y la cantidad de conocimiento que han recibido. Pero para eso tuvieron que dedicar ¿qué cosa? Tiempo. ¿Y qué ha pasado? Tienen más conocimiento y más cultura, ¿cómo? Cultura mental. La palabra cultura es muy amplia y muy interesante. Ojalá un día podamos hablar de cultura, cultura mental, cultura de pensamiento, de hablar de idiosincrasia. El cultivo del intelecto no ha de ser impedido por la pobreza, el origen humilde o las condiciones desfavorables. Hay bibliotecas públicas. No me venga a decir que usted no aprendió o no se desarrolló porque es pobre. Al contrario, si es pobre, más razones tiene de desarrollarse, porque tiene que fajarle y meterle duro a la vida para no vivir siempre en la pobreza. ¿O no? ¿Se entienden esos pensamientos? Pero atesórense los momentos, por favor, esto, mire, por favor. Y vamos a ser sinceros, ¿verdad que desperdiciamos muchísimo tiempo en muchísimos lugares? Mira lo que dice aquí, dice, pero atesórense los momentos, unos pocos momentos aquí y unos pocos allí que podrían desperdiciarse en charlas sin objeto, las horas de la mañana, tan a menudo desperdiciadas en la cama, el tiempo que pasamos viajando en los tranvías o el tren, o esperando en la estación, los momentos que pasamos en espera de la comida, o de aquellos que llegan tarde a una cita. Si se tuviera un libro en la mano y se aprovecharan estos fragmentos de tiempo en estudiar, leer o en pensar cuidadosamente, ¿cuánto podría realizarse? Y uno puede decirle, ¿cuántos libros he leído esperando gente? Siempre va a encontrar en mi carro 2 o 3 libros. Y no sabe cuántos libros he leído, sencillamente sentado ahí, porque llegué temprano a un lugar, o porque espero a alguien, o por la razón que sea. Ahí están. ¿Cuánto tiempo se ha ido a la eternidad y usted desperdició? Un libro pequeño en la mano. Hubiera leído cantidad de libros si hubiera aprovechado ese tiempo. Dar vueltas en la cama. ¿Cuánta vuelta se da en la cama por no levantarse? ¿O no? ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿verdad que hemos perdido la mitad de la vida en cosas que no tienen sentido? En hacer nada. Hemos perdido la mitad de la vida en hacer nada. Cuando, déjeme ponérselo así. Imagínese que a usted le interesaría aprender acerca de... ¿De qué? Acerca de relaciones humanas. Es decir, yo quiero ser una persona que me relacione bien con los demás. Ok, todos los días usted malgasta horas en cosas que no tienen sentido. Póngale que usted dedica media hora diaria a aprender y a leer sobre relaciones humanas. Si es media hora diaria, en 30 días, ¿cuántas horas ya leyó sobre relaciones humanas? 15 horas en un mes. Y en 10 meses, 150 horas. Y en un año... Y si lo multiplica por 10 años, usted es un especialista en relaciones humanas. Y no me diga que usted no tiene más de 20 años de edad. ¿Se dan cuenta que el problema no ha sido el tiempo? Somos nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El problema de nosotros está en que no hemos formado buenos hábitos. ¿Recuerdan cuando hablamos aquí en la semana de oración de liderazgo que mencionamos los pasos para formar un hábito? ¿Se acuerdan que hablamos de... inconsciente, inexperto? ¿Se acuerda? Inconsciente, no sabía de eso. Inexperto, tampoco lo sé hacer. Pero ahora ya entramos en una segunda fase. ¿Cuál es? Consciente, inexperto. Usted era inconsciente e inexperto en el asunto de leer. Pues no, no le interesaba eso. Pero ya no puede decir eso. Ahora usted es un consciente inexperto. Está consciente que es un inexperto en el asunto de la lectura. Y el tercer paso es consciente experto. Bueno, ya lo entendí, ahora le meto duro, comienzo a hacer el hábito de la lectura. Un consciente experto. Se le hace un poco difícil porque sabe que tiene que hacerlo y lo hace, pero todavía no tiene la esencia misma de hacerlo. Ya está, tiene el hábito, pero necesita hacer esencialmente eso. Pero cuando llega lo inconsciente experto, automáticamente lo hace. Leer ya para ustedes tan necesario como comer. Es que no se aguanta si no lee. Y ya cuando llega ese momento, automáticamente está leyendo y comprando libro, averiguando, investigando y aprendiendo. Lo lindo es que usted siempre tiene algo nuevo que decir. ¿O no? Y si leen todas las ramas, aprenderá de todas las ramas. Dios no puso límites al conocimiento, ni puso límites al cerebro. Su cerebro puede aprender todo lo que hay sobre la tierra. Lo que usted quiera, su cerebro lo puede aprender. El problema comienza cuando usted dice me gusta y no me gusta. Eso es la tontería más grande de la tierra. Son patrones que usted le puso a su mente. A mí no me gustan las matemáticas. Mentira. Usted es un haragán. Eso fue lo que le pasó. A mí no me gustan las ciencias. Mentira. Eso es haraganería. Eso fue lo que le pasó. Su cerebro está hecho para que le guste todo lo bueno. ¿Sí o no? Ah, no, que a él no le gusta comer tal cosa. ¿Que no le gusta comer qué? Vaya usted a ver por qué dice que no le gusta comer eso. ¿Se dan cuenta que somos nosotros que nos hemos dañado nuestra mente? ¿Sí o no? Pues no, pues no. Y le dañamos la vida de los demás también, porque le andamos con toda esa monería que tenemos. Lo curioso es que vivimos como si lo supiéramos todo y hablamos como si tuviéramos la última palabra. Pero muchas veces nos falta aprender, ser humildes. Una cosa linda del que investiga, del que se hace sabio, es que se hace humilde. ¿Se han dado cuenta de eso? El más sabio es más humilde. Y muchas veces el más sabio prefiere no hablar para que el que sabe menos diga lo que quiere decir, porque él quiere satisfacer su ego. Y el sabio se calla. Y aquel deja de aprender lo que no sabía por estar queriendo hablar. Ok, otra cosa. Ustedes dijeron que puedo ser bien duro con ustedes. ¿O ya no quieren que sea duro? ¿Puedo seguir siendo duro? ¿Verdad que estamos siempre más listos a hablar que a oír? ¿Cuánta boca nos dieron? ¿Y cuántos oídos? Entonces, por cada hora que usted hable debe oír dos. Por cada palabra que usted dice debe escuchar dos. Si así lo hiciéramos, aprenderíamos mucho. Cuando hablamos con otra persona ya estamos listos para entrar. Queremos entrar a la conversación. Oiga, aprenda, escuche. Un propósito resuelto, un trabajo persistente y la cuidadosa economía del tiempo capacitarán a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificarán para casi cualquier posición de influencia y utilidad. ¿Cuál es el método? Mírelo ahí. Número uno, un propósito resuelto. Y le digo cuál es el propósito que tengo con ustedes, no me lo van a creer. No se crean que yo voy a pasar todo el tiempo así como estoy afanando con ustedes ahora, ¿eh? No se crean eso. Son ustedes los que se van a fajar después. Yo les voy a dar el material para que ustedes enseñen a los que vienen atrás. Porque yo no puedo pasar la vida entera en esto. Yo estoy haciendo por ustedes y para ustedes lo que ustedes van a hacer después. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que no se acomoden mucho en esos bancos. En cada área necesitamos líderes capacitadores. Y cuando ven que sí lo puedo hacer, usted sabe que usted lo puede hacer. Es cuestión de que usted aprenda. ¿Se entiende, por favor? Ahora imagínese que en lugar de ser una sola persona que esté haciendo eso, imagínese que fuéramos 100 personas. Cada uno en su área, cada uno en su área. ¿Qué pasaría en la iglesia de nosotros? ¿Qué pasaría en este valle? ¿Qué pasaría si en este valle tuviéramos reuniones como estas? En 50 iglesias. Aquí no hay 50 iglesias en el valle. Eso es vergonzoso. ¿Cuántos años tiene la obra aquí en el valle? Oiga eso. Eso es vergonzoso. Vergüenza debería darle a todos los que viven aquí. en tantos años no tienen 50 iglesias. Entonces, ¿qué pasaría en esta iglesia, si en este valle, si 50 iglesias estuvieran haciendo esto? Aprovechando el tiempo. ¿Sucedían cosas grandiosas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el método? Un propósito resuelto. Un trabajo, ¿cómo dice? Persistente. Recuerdo que Satanás me decía, cuando acabé de llegar a este lugar, me decía, deja eso. La gente no está interesada en eso. No siga. Deja eso. Mira, esa gente no te van a entender. Y entonces le decía, Señor, yo no entiendo esta cultura de aquí, pero ¿por qué son tan indiferentes? ¿Por qué no tienen interés de aprender? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa aquí? Me decía, sigue, sigue, sigue. Y yo sentía como que estaba rompiendo una pared de concreto. Decía, sigue, sigue. Y seguía con mi afán, venía con mi proyectorcito pequeñito y con mi computadora y armaba mis cosas y aparecían dos o tres y vámonos. Y seguía y vámonos. Y digo, ¿pero qué le pasa a esta gente? Es que no entienden, es que no ven, es que están ciegos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y seguía. Dice, pero Señor, ¿qué? Y seguía. A veces lo seguía con coraje. Y con coraje. Seguía porque me acordé de una parábola que aprendí de un profeta que predicaba y nadie le hacía caso. Y un amigo le dijo un día que dejara eso. Dice, no, yo sigo predicando y voy a predicar y seguiré predicando porque lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y aunque ellos no lo crean, yo lo creo, yo lo voy a seguir haciendo. Y entonces de repente empezó la cosa a cambiar. Y dígame una cosa, ¿valió la pena seguir y seguir? Un propósito resuelto, un trabajo persistente. ¿Y qué sigue diciendo? Y la cuidadosa economía del tiempo. ¿Cuidadosa economía de qué? Del tiempo. ¿Qué significa cuidadosa economía del tiempo? Significa que tú sabes administrar tu tiempo. Y la cuidadosa economía del tiempo capacitarán a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificarán para casi cualquier posición de influencia y utilidad. ¿Saben lo que sé? Que después que pasen 5 años en este lugar, entonces voy a tener la presión de ser invitado a irme a trabajar a muchos lugares. De hecho, ya la presión comenzó. Muchos lugares invitándome, ven para acá a trabajar, ¿qué tú quieres? Yo no quiero nada, estoy haciendo un trabajo y hasta que no termine no me voy. Gente invitando, que la conferencia tal, que la conferencia cual, que venga a dar una serie, que ahora mismo voy a tener que ir un fin de semana, si Dios quiere, en el mes de mayo, a una conferencia que quede en Georgia. Tienen una sociedad de caballeros y tienen un fin de semana con todos los caballeros de la conferencia y quieren que vaya a presentarle una serie de temas a todo. Ahí, imagínense, ahí van a haber hombres, mamá. Le voy a decir que el requisito es que inviten algunas damas, que debe verse feo una reunión de madre que de hombre. Nunca he estado en una reunión de que de hombre solamente, eso debe verse como medio extraño. Es decir, por lo menos póngame un par de damas aquí al frente para que mi mente varíe, cambie, porque eso de que hombre y hombre y hombre, eso está medio raro. Ok, pero entonces, mientras usted más se capacita, mejor servicio puede rendir, ¿o no? Mira lo que dice aquí, es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. ¿Hábitos de qué? Orden, ¿qué más? Minuciosidad, ¿y qué más? Y prontitud. En estos 2 años que voy a tener aquí, 26 de junio cumplo mis 2 años, he sido muy condescendiente y muy tranquilo y muy pasivo con mis líderes. Pero ay, papacito, lo que viene ahora. Número 1, no pueden decir que no saben. Número 2, no pueden decir que no les enseñé. Número 3, no pueden decir que no les orienté. De aquí para adelante, no. Usted es un líder si usted va a cumplir con su liderazgo. Usted no cumplió, no es líder. ¿Saben lo que son vacas sagradas? ¿No saben lo que son vacas sagradas? En la India, creen que las vacas son sagradas. Entonces no hay quien las toque. Ahí si usted choca una vaca en la India. Y andan por donde quiera. Ahí si usted la mata de que para comérsela. Lo arreglan a usted. Entonces a veces en los círculos sociales, en los círculos a veces religiosos, le llaman vacas sagradas a ciertas personas que se cree que son intocables. Que porque están ahí, porque son de ahí, tienen tiempo ahí, pues ya hay que darle de todos los privilegios del mundo. ¡Se equivocaron! ¡Usted no cumple su deber! ¡No me importa quién sea usted! ¡Usted no va a tener el cargo! Esta es la iglesia del Señor. Y por andar con vaca sagrada, se ha dejado de cumplir el propósito de Jehová. Los hombres le están rindiendo más culto a los hombres que a Dios. ¿Sí o no? Se equivocaron. Bueno, que me saquen a mí. Pero esperé 2 años. Y aquí hay miembros de mis juntas que saben que le he dicho, miren, así se hace una planeación estratégica. Así se definen los objetivos. Así se definen las estrategias. Así se define la persona importante. Así se define un cronograma. Así se hacen las evaluaciones. Tengan, vamos. Y una cosa les garantizo. Si tengo que trabajar con niños, me voy con niños. Pero con gente que hagan lo que hay que hacer. Ah, no, que yo tengo tantos años y aquí tengo el privilegio. Usted se equivocó. Seamos sinceros. ¿Qué es lo que ha frenado a la iglesia del Señor? ¿Es la misma gente que está dentro? ¿O no? Ah, que no le puedo pisar un... Usted será cuidadoso de la gente. Pero usted no será un cobarde. ¿Cierto o falso? Ser cobarde, Dios aborrece al cobarde. Porque el cobarde se vende por cualquier cosa, con tal de no ofender. Que se ofenda. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Es justo que una persona tenga un cargo en la iglesia todo un año sin hacer nada porque es fulano de tal? ¿Es justo eso? ¿Es justo que una persona porque tiene un cargo le fastidie la vida a todo el mundo? ¿Es justo que una persona, porque tiene un cargo, tranque el juego para que la iglesia no se desarrolle? ¿Es justo que una persona, porque tiene un cargo, esté hablando mal de todo el mundo y ofendiendo y haciendo daño a todo el mundo porque tiene un cargo? ¿Es justo eso? ¿Es justo que usted se quede callado y que deje que otros hagan lo que le dé la gana y le atrasen el trabajo y todo porque se trata de fulano de tal? Yo le aguanto. Le aguanto porque hay una ley en la vida que uno aprende y tiene que aprender. Si Dios puso una gente en un cargo, espérese, tráguese las ganas, que Dios lo va a quitar. Y cuando el momento ocurra, límpiele el lugar. Lucifer dejó su puesto en el cielo, y el malo abandona su puesto. De eso hablaremos más adelante. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. No hay excusa. ¿Cómo dice? No hay excusa. Es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. ¿Hábitos de qué? Orden, minuciosidad y prontitud. ¿Y qué dice ahora? No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. ¿Qué es lo que usted hace en la iglesia? No, si usted le va a hacer un servicio, hágale lo mejor a Jehová. Y vuelva el lunes por la noche. Anoche, ¿fue linda la reunión? ¿El material era buen material? Así le gusta a Jehová. La proyección estaba clara, se ve, notaba lo que había. Por ejemplo, ustedes ven lo que hay en la pantalla, ¿verdad que ven los colores que hay en la pantalla? Las letras son grandes y claras y se pueden leer. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando usábamos el proyector de arriba? Eso me tenía a mí el hígado casi por botarlo por la boca. Ese mismo proyector, igual que este, ese es bueno, pero tiene una conexión muy larga, hay 60,000 cosas, le ponen a manejar allá arriba. Y dije, Señor, tú sabes cómo yo soy. Tú sabes muy bien. Dame algo que sea mi responsabilidad. Ahora se acabó el relajo. Las cosas se ven como tienen que verse, o no. Dios merece, ¿qué cosa? Lo mejor. Yo le ruego, por favor, que esos pensamientos lo atesoren en su corazón. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca está hecho, es porque no se pone en él la mente y el corazón. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Yo veo, yo espero, con la gracia del cielo, una iglesia gloriosa, donde cada uno y cada cual sepa lo que tiene que hacer y lo haga perfectamente, porque Dios merece la excelencia. Yo agradezco a Dios que nos trajo por aquí a Clemente, porque le había orado y le había ayunado a Dios. Decía, esto del aire, y a veces venía a predicar aquí, hacía un calorazo, y eso me daba una vergüenza tan grande. Me sentía tan mal, porque no era por falta de dinero. Dios había mandado el dinero. Era por falta de orientación o de una gente que le doliera eso. Pero gracias a Dios que mandó a este hombre. Y gracias a Dios que le mandó a cada uno de ustedes. Queridos, miren, los hermanos de la iglesia están siendo fieles. Los que están llegando están siendo fieles. Lo que hemos necesitado, Dios lo está dando. Entonces pongamos el templo como Dios lo merece. La luz, el asunto de la luz me tenía a mí nervioso. Mandó a Eric. Mire cómo todo se ve ahora. O sea, Dios tiene para cada cosa. Pero métale mano. Métale mano. Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca está hecho, es porque no se pone en él la mente y el corazón. La persona lenta y que trabaja con desventajas debiera darse cuenta de que esas son faltas que deben corregirse. ¿Faltas cómo? Que deben corregirse. Necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados. Con tacto y método, algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como otros en 10. ¿Se acuerdan que le hablé de cómo enseñarle a estudiar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo enseñarle a aprender? ¿Se acuerdan? Ahí está el secreto. Lo que a otro le lleva 10 horas, en 2-3 horas lo podemos hacer. Tomar un libro y hacer un seminario u otro, la gente le lleva, ayer tenía un ratito libre en casa, son tantas cosas lindas que Dios hace, que empecé a sacar el librero grande, todos los libros que son de liderazgo y ponerlo aparte, todos los libros que tienen que ver con asuntos familiares y ponerlo aparte. ¿Por qué? Porque tengo en mente un proyecto, en la computadora que va a llegar, de la que hablamos ayer, y cuando llegue ese monstruo, que eso no es una computadora, eso es un monstruo. Cuando llegue, quiero hacer seminarios. Oiga, qué cosa rica. Déjeme soñar, pero lo voy a hacer. Imagínese que hagamos seminario de esta manera. Vaya usando el PowerPoint y de momento quiera ilustrar un punto. Y en lugar de una imagen, le ponga el pedazo de una película. ¿Verdad que se aprende más? ¿Sí o no? Por ejemplo, aprovechar el tiempo. Imagínese que en lugar de leerle ese pensamiento, se lo lea y de repente le ponga un pedazo de una película de un tipo que es diligente en su trabajo y otro pedazo de una película de un tipo que es lento y chapucero en su trabajo y que usted ve el resultado final de uno y del otro. ¿Aprende más o no aprende más? ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama excelencia. ¿Se puede? Pues claro que se puede, pero se necesita una buena computadora y eso es lo que está llegando. Yo le pregunto, queridos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Es Dios Todopoderoso? Me llamó un amigo mío de Japón, se llama Rafi. Fue un alumno que tuve en la universidad de mi país. Dice, profe, tengo como 4 años buscándolo y rastreándolo y no lo he podido encontrar, hasta que por fin conseguí su teléfono. Digo, pero Rafi, ¿dónde tú estás? Yo estoy en Japón. Digo, ¿en Japón? Dice, sí, me casé con una japonesa. Y ahora vivimos, tenemos 2 niños, ya está embarazada, va a tener otro niño también. Pero mire, profe, empezó a... Porque son alumnos que quieren a uno que, bueno, porque uno le enseñó principio y cambiaron su vida. Y me dice que quiere que mantengamos esa comunicación y qué sé yo qué, qué sé qué. Le digo, oye, Rafi, estoy pensando comprar una computadora para hacer mis trabajos. Y pensé en una Sony. Dice, lo mejor. Digo, ¿cómo así? Dice, lo mejor es más, usted quiere que hagamos planes. Yo puedo hacer planes aquí de ver cómo se la mando. Digo, a mí no me mande nada. Yo nada más te estoy preguntando, como tú eres grabado en eso, tú eres ingeniero en eso, que qué te parece. Dice, mire, la Sony tiene los programas grabados en el disco duro. A los otros hay que aplicárselo. para imágenes, para sonido, para música, es lo mejor. Mire, y empezó a hablar. ¿Ve que el Señor está detrás de todo? Ahora yo se me retosa la alegría cuando yo veo a los seminarios como los quiero tener. Ya no solo con palabritas, no. Sino con películas, con acción, con videos, con... ¡Wow! Debe ser interesante eso. Porque déjeme decirle, en un minuto se ven tantas cosas como usted no se imagina. ¿O no? En 60 segundos en televisión se hace maravilla. Si no, miren los anuncios que le dan en la televisión. ¿Qué tiempo dura? 30 segundos. Imagínense, hermana Belén, cuando hablemos de la vida familiar y hablemos del trato de los padres con los hijos en la crianza de los hijos. Por ejemplo, una madre y un padre que educan a los hijos, los crían de esta manera. Miren los resultados. ¡Pis! Y ahí mismo frían una familia, un pedazo de una película. Oiga, yo me estoy gozando eso antes de hacerlo, ¿eh? La persona lenta y que trabaja con desventajas debiera darse cuenta de que esas son faltas que deben corregirse. Necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados. Con tacto y método, algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como otros en 10. Algunos que se ocupan en las tareas domésticas están siempre trabajando. No porque tengan tanto que hacer, sino porque no hacen planes para ahorrar tiempo. Por su manera de trabajar lenta y llena de dilaciones, se dan mucho trabajo por cosas muy pequeñas, pero todos los que deseen pueden vencer esos hábitos de morosidad y excesiva meticulosidad. Tengan los tales un propósito definido en su obra. Decidan cuánto tiempo se requiere para hacer una tarea determinada y entonces dedíquese todo esfuerzo a terminar el trabajo en ese tiempo. El ejercicio de la voluntad hará más diestras las manos. ¿Qué creen ustedes que hicimos nosotros en la semana de liderazgo de vida familiar? En una sola semana, ¿cuántas cosas estudiamos? Todas las necesarias para el desarrollo completo de la vida de un ser humano, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Si usted toma esos principios, los analiza, los estudia y los aplica, su vida cambiará completamente. Tendrá salud física, mental, social, emocional y espiritual. ¿Sí o no? En una sola semana. ¿En cuánto tiempo? En una sola semana. Por falta de una determinación de echar mano de sí mismos y reformarse, las personas pueden volverse estereotipadas en cierto curso equivocado de acción o mediante el cultivo de sus facultades pueden adquirir capacidad para realizar el mejor servicio. Entonces, sus servicios serán solicitados ¿dónde? En todas partes, serán apreciados en todo lo que valen. Miren, solo Dios sabe el esfuerzo que tengo que hacer para no andar viajando. Y querer estar aquí, querer estar aquí, querer estar aquí, querer... Al punto que algunos amigos míos están casi molestos. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Tú no quieres venir? Digo, no, yo no quiero salir. Ahí nos están invitando ahora en mes de junio para ir a Miami. Quieren la última semana de mayo que vayamos a Miami, una semana, y 2 semanas en la Florida, en Tampa, Florida, porque Miami está en Florida. Están invitando a mi familia entera, 2 semanas, nos pagan todo, vuelo de avión, estadía allá, viajes. ¿Sabes lo que es pagarle todo a 5 gente? Solamente para que usted nos predique por la noche. Y estoy a punto de decirle que no. En casa hay una brincadera. Estoy calculando, Señor, dime. Tengo 1 mes y 11 días de vacaciones este año. Casi 1 mes y medio. Y no sé cómo voy a usar tanto ese tiempo de vacaciones. ¿Por qué? Porque siento que a ustedes le falta mucho todavía. O sea, está muy motivado en recibir, pero tienen que ir cambiando esa mente. Tienen que empezar a dar, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, involucrémonos en la primera semana de marzo. Si usted se capacita, usted será una bendición para todos los lugares donde usted vaya. Muchos niños y jóvenes desperdician el tiempo que podrían haber empleado en ayudar a llevar las cargas del hogar, mostrando así un interés amante en su padre y su madre. La juventud podría llevar sobre sus jóvenes y fuertes hombros muchas responsabilidades que alguien tiene que llevar. ¿Sí o no? La vida de Cristo desde sus más tempranos años fue una vida de fervorosa actividad. Él no vivió para agradarse a sí mismo. Era el Hijo del Dios infinito. No obstante, trabajó en el oficio de carpintero con su padre José. Su oficio fue significativo. Había venido al mundo como edificador del carácter y como tal toda su obra fue perfecta. Toda su labor material se distinguió por la misma perfección que transmitía a los caracteres que estaba transformado por su poder divino. Él, ¿qué cosa? Es nuestro modelo. Los padres debieran enseñar a sus hijos el valor y el debido uso del tiempo. Enséñeseles que vale la pena luchar para hacer algo que honre a Dios y beneficie a la humanidad. Aún en sus tempranos años pueden ser misioneros para Dios, ¿sí o no? Los padres no pueden cometer un pecado mayor que el de permitir que sus hijos no tengan nada que hacer. Los niños pronto aprenden a amar la ociosidad y llegan a ser hombres y mujeres negligentes e inútiles. Cuando tienen la edad suficiente para ganarse la vida y hallar empleo, trabajan de una manera perezosa, esperando, sin embargo, que se les pague tanto como si hubieran sido fieles. ¿Cierto o falso? ¿Dónde empezaron a ser perezosos? En la casa. Yo doy gloria a Dios que mi papá se murió a los 10 años. Señor, perdóname, fue lo mejor que me pudo pasar. Existe una diferencia enorme entre esta clase de obreros y aquellos que se dan cuenta de que deben ser fieles mayordomos. Los hábitos de indolencia y descuidar con sentido el trabajo común serán llevados a la vida religiosa e incapacitarán a uno para prestar cualquier servicio eficiente a Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cuánta gente no hay en la iglesia nada más sentados sin hacer nada y ni siquiera se motivan a ayudar al que tienen al lado? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cómo puede progresar una empresa, una industria, una institución cuando sus miembros no trabajan ni se ocupan? ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Muchos que, mediante una labor diligente, podrían haber sido una bendición para el mundo, se han visto arruinados por causa de la ociosidad. La falta de empleo y de un propósito determinado abren la puerta a un millar de tentaciones. Las malas compañías y los hábitos viciosos depravan la mente y el alma, y el resultado es la ruina para esta vida y la venidera. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Cualquiera que sea el ramo de trabajo en el cual nos ocupemos, la palabra de Dios nos enseña a ser, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque el Señor, ¿qué? Y es el próximo tema. No quiero que vean eso. ¿Tuvo sentido hablar del tiempo? Vean ustedes que tenemos que pedir perdón a Dios por no haber hecho uso correcto del tiempo. ¿Creen que tenemos que hacer reformas en nuestro uso del tiempo? ¿Quieren que oremos a Dios para que nos dé su espíritu y nos enseñe a usar el tiempo? Ok, le tengo una tarea. Siéntese y escriba en un papel, el día que usted quiera de la semana. Escriba qué hace usted ese día. Si quieren, podemos ponernos de acuerdo y le enseño cómo distribuir su tiempo. Si usted no tiene un programa para desarrollar, la gente lo programará a usted. Y usted será esclavo de los demás. ¿Se entiende? Haga un programa de tiempo. En mi vida mi programa dice, domingo para mi familia. Primer domingo del mes, las clases del instituto. Lunes, ya usted sabe mi programa, 5:30 de la mañana, aquí, 11 de la mañana, en la oficina, hasta las 2:30, 3 de la tarde, 7:30 de la noche, en el estudio de la noche, martes en la mañana, aquí, 11 de la mañana hasta 2:30 de la tarde, visitar algunos hogares, algunos enfermos, algunas personas con necesidad, a menos que haya una emergencia, en la tarde, 6 de la tarde, visitación. Miércoles, 11 de la mañana aquí, hasta las 2:30 de la tarde, hasta las 3. 6:30 de la mañana, de la tarde, predicar en la iglesia de Hidalgo. 7:30, predicar aquí. Jueves, 11 de la mañana hasta 2:30, 3 de la tarde, visitar hogares y problemas y situaciones de gente que necesitan que se le visite. Un estudio bíblico aquí y una situación por allá. 6 de la tarde, igual, visitar a la gente. Viernes, preparación para el trabajo de fin de semana, que es bien duro, ayudar a mi esposa en las cosas de la casa, comprar lo que ella necesite, porque tengo una familia también que tengo que atender, y eso es el 27 séptimo día, y tengo que tratar de que el sábado no se viole. Hay gente que dejan todo para el sábado en la tarde, y a última hora andan corriendo y se meten a las horas del sábado haciendo desorden. Sábado en la mañana, 8 de la mañana y media, 8:30 de la mañana, aquí estamos. 9:50 en la iglesia de Fa. 11, aquí estamos. 4 de la tarde, reunión con los líderes. Y ya toda la tarde el sábado. Pregunto, ¿está programado mi vida? Mire, que quiero que usted me visite, martes o jueves. Mire, que quiero hablar con usted, miércoles, lunes o miércoles. Si usted no se programa, la gente lo va a programar y lo va a destruir. ¿Qué les parece si nos sentamos un día y comenzamos a... Hay un modelo que puedo enseñarles cómo hacer. Estableciendo las metas, las prioridades, los días de la semana, los horarios. Si quieren, hacen un día eso, si usted quiere. ¿Cuál es la meta, cuál es el desafío que le tengo? Tome un día de su vida el que usted quiera. Y siéntese con un papel delante. Y diga, por ejemplo, el martes o el lunes, el día que usted le dé su deseo. Y a ver cómo usted tiene el tiempo distribuido en ese día. ¿Cuántas horas tiene que trabajar? O sea, ¿cómo usted distribuye su tiempo? Ah, solamente de 8 de la mañana a 8 de la noche. Fuera de esas horas no me interesa. Después de las 8 ya es cosa de dormir y estar en casa. Antes de las 8 es cuestión de estar durmiendo y cosas personales. Pero de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿cómo usted distribuye ese tiempo? Y viendo eso le voy a decir muchas cosas de la vida suya. Ah, perdón. ¿Cuántos están de acuerdo en que debemos ponerle las manos de Dios para que el Espíritu nos enseñe a organizar el tiempo? Muy bien. ¿Saben que yo anhelo conocer qué tipo de cámara usa él? Vamos a ver. Querido Padre Celestial, acompáñanos, cuídanos, protégenos y dirígenos. Danos un día feliz en compañía tuya. Querido Dios, enséñanos a contar el tiempo, enséñanos a administrar el tiempo. Que tu Espíritu lo haga en nosotros, Señor. Guíanos, protégenos y dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.